Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje de Jesús a las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tuvimos una linda experiencia y ya nos estamos adentrando en la interpretación del libro del Apocalipsis. Siete iglesias locales en el tiempo de Juan, que como dijimos representan siete periodos de la iglesia cristiana. Éfeso, de manera aplicativa, está hablando de la iglesia cuando Cristo la funda con los apóstoles, y la Odisea, que es la última, representa la iglesia de la venida de Jesús. Esta es la historia de la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó en cada periodo? Y si usted se dio cuenta, la iglesia empieza con Cristo y con los apóstoles y tiene una doctrina pura. Después que Cristo se va y los apóstoles se mueren después del año 100, Roma imperial comenzó una terrible persecución sobre los cristianos, pero permanecieron firmes. Murieron por miles, por cientos, pero la iglesia mantenía su verdad y más personas se convertían al cristianismo. Pero después cesó la persecución, vino Constantino, les dio templos paganos, les dio cargos públicos, tuvieron libertad, pero la Biblia desapareció. Y entonces empieza un periodo muy triste entre la iglesia de Pérgamo, entre la iglesia de Tiatira, y la verdad bíblica, la luz de las verdades bíblicas se perdieron, hasta que aparece Martín Lutero. Y Martín Lutero, con otros reformadores, comenzaron a hacer los primeros intentos de reforma para que todo aquello que estaba en la Biblia se pareciera a las creencias de cada iglesia. Ahí ya no tenemos a una Roma imperial persiguiendo, sino a una Roma religiosa encabezando la persecución contra Lutero y contra todos los cristianos. Y durante 1260 años de este periodo fueron vilmente perseguidos. Se le conoce como el tiempo de la Inquisición. Pero permanecieron firmes y empezaron a hacer una reforma que los reformadores que ya mencioné nunca terminaron. Pero entonces vino un periodo en donde una pequeña comunidad en varias partes del mundo, en Estados Unidos, otros en Argentina, otros en Europa, porque no fue un solo lugar, comenzaron a volver sus ojos a la Biblia y a ver que había más luz por rescatar, nueva luz, hasta que por fin rescatan toda la luz bíblica que hoy tenemos y que podemos acceder en la palabra. Ahí entonces empieza el último periodo de la iglesia, que es en el que estamos nosotros esperando la segunda venida de Jesús. Es bien importante que usted se confronte con un estudio personal de la Biblia y confirme todo lo que le estoy diciendo. Dios fue muy bueno en siete iglesias en Asia Menor. Les pasaron siete circunstancias que se parecían a siete periodos de la iglesia en el futuro. Y en la medida que estas profecías se iban cumpliendo, los estudiosos de la Biblia decían, bueno, ahí estaba anunciado, nos toca tiempo de persecución, así que hay que ser fieles, hay que estar firmes, hay que resistir, y si nos morimos en Cristo, Él nos va a dar la vida eterna cuando venga y nos resucite. Hoy hay una tarea importante por hacer. Es muy complicado estar hablando de estos temas sin ofender a nadie o sin poner la verdad de manera puntual. Pero algún día vendrá Cristo y nos va a pedir cuentas no solamente de lo que hicimos, sino de lo que creemos. Eso es así. Porque lo que yo practico y el amor que se me nota a mí viene de una creencia. Por eso usted debería confrontarse. Les invito a que busquen en el internet un curso bíblico que se llama La Fe de Jesús. Estúdielo. Es un curso que yo apruebo de manera personal. Lo he estudiado, lo he enseñado a muchas personas. Repáselo, repase esas lecciones y usted va a encontrar resumido en 20 lecciones muchas de las doctrinas, cómo se cayeron en el error y cómo son restituidas a la verdad. Recuérdelo, busque en un buscador La Fe de Jesús, estúdielo y Dios va a hablar a su corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.